Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y le invitamos, por supuesto, a no perder detalle de todo cuanto tenemos para usted y quienes le acompañan. Estamos hablando sobre el antisemitismo, es decir, antijudaísmo, como subtítulo para comenzar el factor judío. El Señor llamó a Israel para que evidenciara tres verdades fundamentales de que hay un solo Dios en contraste con la idolatría mundial, que es el único y que no hay otro fuera de él. En segundo lugar, en la Biblia, el Dios de Israel escribió sus propias instrucciones respecto a cómo vivir una vida santa delante de él y espera que su pueblo le obedezca. Y tercero, así como un árbol necesita la tierra para sostenerse, el pueblo judío también necesita y reclama el territorio de Israel como suyo porque Dios mismo se lo otorgó. En la actualidad, es la propiedad más disputada en todo el mundo. Los cristianos bíblicos, los que realmente son fieles al Señor, apreciamos la luz de la verdad divina que proviene de esa nación escogida por Dios, ya que es luz redentora para todos los pueblos. Pero algunos que se aplican a sí mismos el título de cristianos, hasta les molesta la simple sugerencia, en el sentido que necesiten una luz. El pueblo judío ha sido escudriñado, analizado y criticado, amado y odiado por cada generación. El activista social de Sudáfrica, Olive Schreiner, comentó: es difícil que las demás naciones del mundo vivan en presencia de los judíos. Su sola mención les irrita e incomoda. Ellos avergüenzan al mundo porque han hecho cosas inimaginables. Se han convertido en extraños de la moralidad desde que su antepasado Abraham introdujo en el mundo los elevados niveles éticos y el temor del cielo. Por su parte, Winston Churchill opinó: algunas personas quieren a los judíos y otras no, pero ningún hombre pensante puede negar el hecho que son más allá de toda duda la raza más formidable y admirable que haya aparecido en el mundo. ¿Qué le parece a usted dos opiniones tan dispares? Pero ahí está, esto ocurre. Es necesario examinar la historia a profundidad para conocer el origen del antisemitismo. De lo contrario, nunca lo sabremos. Los cristianos fieles a la verdad bíblica deben estar dispuestos a escudriñar hasta sus más profundas raíces y luchar contra las fuerzas espirituales del mal que oprimen a los escogidos de Dios. La raíz del antisemitismo se encuentra en los niveles sociales, históricos, políticos, económicos, religiosos, interpersonales, además de los espirituales. El fallecido autor y maestro cristiano Derek Prince describió que uno de sus, mejor dicho, escribió de sus profesores en la Universidad Hebrea en 1946, creía que la raíz del problema era sociológico, ya que el pueblo judío era una minoría extranjera con una cultura distinta que, digamos, desarmonizaba con los demás pueblos gentiles a su alrededor. Prince le respondió que la raíz era espiritual y que el establecimiento del Estado judío identificaría el problema al proporcionar un blanco más obvio para el antisemitismo. Después que han transcurrido más de 60 años, podemos juzgar si el estudiante o el maestro tenía razón. Actualmente, los sociólogos nos dicen que el antisemitismo se ha convertido en el nuevo antisemitismo o el antisionismo en el nuevo antisemitismo. Apenas cambia un poco el nombre, pero el odio es el mismo. Pero bien, ¿qué es exactamente el antisemitismo? Bueno, la respuesta puede ser muy, muy variada, pero es importante que quienes creemos en el Dios de la Biblia sepamos cuáles son los fundamentos del problema. Que tengamos claro que el antisemitismo tiene su origen en la misma fuente de toda maldad, que se trata de algo personal, con identidad propia. Dios tiene un enemigo y este tiene nombre propio. Son dos los niveles, diríamos, del antisemitismo, a los cuales podríamos denominar inferior y superior. El nivel inferior es como la planta baja de un edificio. Es uno, digamos, un nivel y invisible y espiritual, en donde tenemos la caldera hirviente del odio, de la cual emanan las llamas, el humo y los gases tóxicos del antagonismo en contra del pueblo judío. El segundo nivel es el superior, vendría a ser como la planta alta, en donde encontramos la expresión manifiesta y tangible del antisemitismo, el escenario donde se encuentran los participantes del drama. En el nivel inferior, la naturaleza del mal que alimenta y propulsa al superior ha permanecido idéntica a través de las edades, y junto con el superior se refuerzan en su maldad. El origen de este odio, tal como suponemos, es Satanás, cuyo pensamiento contra, digamos, central, es la destrucción total de los judíos, de los descendientes naturales de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, del pueblo de Israel. Vemos que Dios le dijo a Jacob: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. De manera igualmente importante, el deseo de Satanás es destruir totalmente a quienes, por la poderosa mano de Dios, se han adherido a esa herencia por la fe y gracias y han sido injertados en el olivo. El hecho que el antisemitismo haya existido desde hace tantos siglos es evidencia de que no es producto de una cultura, digamos, especialmente violenta, una religión específica o un grupo social marginado. Cada país o grupo social que ha perseguido a los judíos han encontrado una justificación. Sin embargo, sus orígenes se encuentran más allá de la comprensión de los historiadores, los sociólogos y los educadores. Así es. Los planes de Satanás siempre han sido acabar con el pueblo judío y lo ha tratado de hacer valiéndose de todos los medios, utilizando cualquier agente que esté dispuesto a servirle, ya sea una sociedad, un movimiento político, una religión o una causa, cualquiera que sea, siempre y cuando destruyan a los judíos, y cuanto antes mejor. Los judíos lo saben. Claro. Cualquier causa, y pone el máximo empeño por alcanzar esa meta. El antisemitismo, antijudaísmo, antisionismo o simplemente la judeofobia son las manifestaciones visibles del mal. Los nombres pueden variar, pero las intenciones son tan funestas como siempre. En el nivel superior, el antisemitismo es muy, muy evidente. Puede ser medido y observado. Es la maldad que se manifiesta en la carne, la mente o la política de un país, grupo religioso o estado. La raíz espiritual nace de un tenebroso odio diabólico que surge de las profundidades mismas del infierno. Se manifiesta por medio de personas que deciden maldecir en vez de bendecir a Israel. Satanás y sus secuaces se oponen al pueblo judío, porque claro, son el instrumento escogido de Dios para realizar su programa de redimir al mundo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo desea efectuar por medio del pacto eterno que hizo con Israel cuando dijo: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17, versículos 7 y 8. Sin embargo, cuando la Iglesia Católica Romana no reconoció la naturaleza eterna de la relación de Dios con Israel, dio rienda suelta a su odio demoníaco y mortal contra el pueblo judío. Nadie en toda la historia que, bueno, intentó destruir a Israel ha dado muerte a tantos judíos como lo hizo la santa y única iglesia verdadera del mundo, la cristiana, y María, que era madre de Jesús, era judía. Jesús era judío, en, por decirlo así, digamos, en el sentido de su cuerpo. Él vino al mundo para tomar un cuerpo, vivió en él y se dio a sí mismo por los pecadores. ¿Cómo puede una iglesia que pretende no solamente ser cristiana, sino la única verdadera, ser operada por el odio contra el pueblo que Dios escogió? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati